días, comenzamos el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. A ver, ¿cómo está el tiempo para este miércoles 5 de julio? 26 grados centígrados para comenzar. La jornada alcanzará 35 grados. Y eso que tenemos un día con cielo mayormente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08. Sube la moneda europea un 0.09%. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $75.93. Registra una caída del 0.42%. Y atención, porque el IBEX 35 cerró la jornada en 9.588 puntos, lo que representa una caída del 0.56%. Siempre buscamos en el contexto de la economía también una noticia para destacar. El precio de la vivienda sube más del 6% en la primera mitad del año y no da signos de tregua. Bueno, pasamos ya a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy, los principales temas, los titulares en el Café Mañanero. Sin duda alguna, el panorama político sigue en portada. Y en este orden de ideas, el Partido Popular ha lanzado una idea: la abstención del Partido Socialista para evitar a Vox si gana y Moncloa, es decir, el gobierno. El Partido Socialista que está gobernando habla de desesperación en el Partido Popular. Así están las cosas de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. Del ámbito internacional, destacan los disturbios en Francia por la muerte de Naheli. Ya han llevado a la cárcel a 350 personas. Hay mucha información de este tema y desinformación también. Lo estaremos abordando más adelante aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las relaciones de España y América Latina. Hoy nos centramos en la cumbre Mercosur Unión Europea, donde se sigue hablando de integración a través de un acuerdo comercial. Sobre este particular estará analizando Adolfo Jiménez del Río. ¿Qué tan posible es ese acuerdo Mercosur Unión Europea, el que se viene trabajando o en el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo? En materia de inmigración, se van a llevar a cabo en Valencia unas jornadas sobre arraigos. Y sobre este particular contaremos con la presencia de la abogada Laura García. En deportes, atención, tenemos mucho para contarle. En primera instancia, la noticia bomba: el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dirigirá a la selección de Brasil en el Mundial de 2026. Continuando con más del fútbol, España ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Francia 2024. El Tour de Francia llega a la alta montaña. Se corre la quinta etapa, que tiene un puerto fuera de categoría más un premio de primera. Hay mucho atractivo para los escaladores. Se mantiene de líder Adam Yates. El mejor latinoamericano es Egan Bernal, en el puesto 19 a 43 segundos. Hoy el espectáculo está servido para los escaladores en el Tour. Y en lo que tiene que ver con música y espectáculo, el saludo es con el maestro Rubén Blades, porque todo se encuentra listo. Atención para el festival La Mar de Músicas en Cartagena, sí, aquí en España. Allí el cantante panameño y actor será reconocido con el premio 2023. Saliendo de esto le estaremos hablando más adelante. De momento escuchamos esta preciosa canción. Es una de las más importantes del repertorio, el polifacético personaje Rubén Blades. Amor y control.

por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Ahí tenemos a Pedro Navaja, la obra maestra de Rubén Blades y el artista que nos estará visitando este verano. En el marco de una gira de conciertos, hará parada especial en Cartagena, donde va a actuar y además va a recibir el premio La Mar de Músicas 2023 por todo su aporte a la música. El tour se llama Salsa Swing o Sal Swing. Sal Swing, concretamente. Qué bien el maestro Blades. Mira y sonríe. Merecido este reconocimiento por todo el aporte, inmenso aporte que le ha hecho a la música y a la cultura latinoamericana. Impresionante. El 18 de julio, concretamente, estará actuando entonces en Cartagena. Son muchos los éxitos que podemos citar del maestro Rubén Blades. Aquí hemos escuchado dos: Amor y Control y este que tenemos de fondo, Pedro Navaja. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha escuchado? De esa forma damos cuenta de la cultura latinoamericana acá en Europa a través del Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en la Avenida del Puerto 99. Preste mucha atención porque está preparando una fiesta la Imperial del Quindío. Es importante tener en cuenta que además está en la Avenida La Plata 48 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 25. La Imperial del Quindío. 29 de julio, un concierto con Darwin Posada, Eliana Gómez, Dulce Navas, en la Sala Madison, celebrando la Fiesta Nacional de Colombia. 29 de julio, calle Polideportivo número 23, Masanasa, la Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia, en Valencia. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró, solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Un segmento muy importante que resume la actualidad aquí en el Café Mañanero es el primer sorbo de actualidad. Empezamos con una noticia que tiene que ver con inmigración. El Partido Popular propone entre sus compromisos electorales para el 23 de julio un nuevo programa de inmigración legal cualificado basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer Jasper Philipsen nuevamente se llevó a la etapa como lo hizo el día anterior. Y en la clasificación general siguen manteniéndose los latinoamericanos, los mejor clasificados, Egan Bernal y Harold Tejada. Y en el torneo de Wimbledon, Carlos Alcaraz venció a Chaudhry, el contrincante francés. Eso sí, en el último set sí le costó un poco. ha podido mejorar sensaciones y eso demuestra que va en buen camino. Y para hoy tenemos nada menos que a Novak Djokovic jugando, pero también la parte de la delegación colombiana, tanto femenina como masculina, María Camila Osorio y Daniel Elay Galán, que ya están en segunda ronda. Continuamos con la Eurocopa Sub-21, porque esta noche tenemos dos señores partidazos. Uno con el equipo revelación Israel, que se enfrenta a la dura Inglaterra, y España, que está por esta semifinal frente nada menos que a la dura y rocosa Ucrania. Y en el mercado de fichajes se sigue moviendo y calentando todavía los rumores de Kylian Mbappé. ¿Por qué no lo quiere soltar el PSG? Y los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en el cual se ha erigido por su cantidad de medallas de oro México como campeona de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ahora saludamos a Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica del día y también nos trae lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica existe una nueva forma de sacar electrolitos a través de baterías a estado sólido. Si bien la mayoría de nosotros asociamos la temperatura ambiente con la comodidad personal, esa temperatura es exactamente lo que los científicos emplean ahora para poder hacer posibles ciertas fases de los materiales, y es que se puede crear nada más y nada menos que electricidad para los automóviles a través de un electrolito especial para baterías de estado sólido. De acuerdo con una investigación de los científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka, se estabilizaría sin precedentes la fase alta de temperatura del material crítico que utilizan las baterías para poder realizar una conversión de estado sólido en energía eléctrica, generando así la próxima generación de baterías que se espera que sean de estado sólidos y que por supuesto duren muchísimo más. Bueno, ya sabemos entonces cómo serán la próxima generación de baterías. Ahora vamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo más comentado que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales está siendo el nombre de Gerard Romero, al igual que el del Villarreal, por los fichajes que se están realizando por respecto del equipo castellonense. Entre otro de los nombres más importantes, el de Wagner, forma parte de lo más comentado, al igual que entre las tendencias sigue siendo comentado la entrevista de Ana Rosa al presidente Pedro Sánchez. Bueno, hay mucho definitivamente en las tendencias. El día de hoy en el calendario, en este 5 de julio, se conmemora la Declaración de Independencia de Venezuela, al igual que el día de hoy es conocido como el Día Mundial del Bikini. Y que más celebramos en este miércoles 5 de julio, también se conmemora nada más y nada menos que el Día de la Independencia de Argelia. Y por supuesto, entre los aniversarios del día, el reconocido rapero Erza está celebrando 54 años de edad, quien fuese conocido por haber sido el líder del grupo de rap Wu-Tang Clan. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Vietnam prohíbe la película de Barbie por un mapa del mar de China Meridional. Mel Gibson invita en un video a ver películas sobre trata de niños en Colombia. Faith sufrió una dolorosa caída durante un concierto en Europa y requirió puntos de sutura. Indiana Jones se estrenó este fin de semana, pero su recaudo en taquilla fue decepcionante. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Daremos cuenta también de las tendencias en las redes sociales, las entrevistas, y hay mucho café para compartir. Giovanni García estará analizando la llegada del técnico Ancelotti a Brasil para el Mundial de 2026. Por supuesto, en Latino Deportes también analizaremos la montaña en el Tour de Francia. Duelo de gladiadores. Cita con los escaladores. Les espera la montaña hoy. Hay mucho para compartir. Gracias por seguirnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

mostraba un mapa similar. Mel Gibson, famoso actor, productor y director de cine, ha invitado a ver la película Sound of Freedom, dirigida por Alejandro Monteverde y centrada en la lucha contra una red de explotación infantil en Colombia. En un video compartido por la organización Reason Plus Fee, Razón Más Fe, Gibson dijo: "Nuestro futuro son los niños. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver El Sonido de Libertad". La película narra la historia de un oficial de policía llamado Tim Ballard, quien se dedica a localizar y detener a pedófilos y se inspira en hechos reales que tuvieron lugar en 2013. El cantante colombiano Feid sufrió una aparatosa caída en el escenario durante su show en Madrid, España, que requirió puntos de sutura. A pesar del incidente, el artista decidió continuar con su presentación sin detenerse. Las imágenes del incidente se volvieron virales en las redes sociales y sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación. La gira Nitro Jam Tour no para y los fanáticos esperan con entusiasmo las próximas presentaciones del talentoso cantante en Europa. En Madrid, Ozuna se unió al escenario para interpretar la canción Hey More y también participaron Quevedo y Psycho. La nueva entrega de Indiana Jones, Indiana Jones and the Dial of Destiny, no ha cumplido con las expectativas de taquilla en su estreno en Estados Unidos y Canadá, recaudando $60 millones en 4.600 salas de cine. A nivel mundial, la película ha recaudado $130 millones, incluyendo $70 millones de proyecciones internacionales en 52 mercados. A pesar de ubicarse en la cima de la taquilla, no ha sido la gran despedida que muchos esperaban para Harrison Ford como el icónico arqueólogo. La película es la quinta entrega de la saga creada por Steven Spielberg y George Lucas en 1981 y la primera que no dirige Spielberg. Estas fueron las cinco películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Número 5, Transformers Rise of the Beast, 7 millones. Número 4, No Hard Feelings, 7.5 millones. Número 3, Elemental, $11.3 millones. Número 2, Spider-Man Across the Spider-Verse, $11.5 millones. Número 1, Indiana Jones and the Dial of Destiny, $60 millones. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ya está aquí el verano. Agata 319, queremos consentirte, darle luz a tu cabello, hidratarlo y hacerlo brillar. Por eso te ofrecemos el balayage desde 90 euros, con corte de puntas incluido. Y además, nuestra promo de la semana. ¿Quieres saber más? Llama al 603-801-978. Estamos ubicados en la avenida Reino de Valencia 70, con Matías Perelló. El rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Si lo que necesitas es alquilar una furgoneta y no sabes dónde, pues llegó lo que estabas buscando. Furgo por Horas. Alquiler de vehículos de 9 plazas y de carga, de 8 metros cúbicos y grandes de 14 metros cúbicos. Alquiler de furgonetas desde 35 euros por horas, por días y por semanas. Visítanos en la calle Conde de Torre Fiel 9 o llámanos al 665-966-145. También nos puedes encontrar en www.furgoporhoras.com. Alquiler de furgonetas por horas, tu mejor solución. Claro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si

A tu Merced, que es precisamente la que estamos escuchando. Todo eso debe a una canción entonces del puertorriqueño estrenada por allá en el año 2020. Increíblemente, el 4 de julio se recuerda entre la comunidad hispana en los Estados Unidos gracias a esta canción que estamos escuchando de Bad Bunny, A Tu Merced. Menciona en su letra el 4 de julio de esa forma que estamos escuchando: quiero jalarte ese pelito rubio. Y bueno, pues el resto, la verdad es que al estilo de Bad Bunny, pero de la forma que sea y en el lenguaje que sea, la canción pone en boca de todo el mundo el 4 de julio, día de la celebración de los Estados Unidos. Paramos aquí, habría mucho que explicar sobre este tema, pero tenemos que continuar con otros asuntos aquí en el Café Mañanero. Si quieren más, pues sencillamente escuchen la canción A Tu Merced. La encuentran por todos lados en las redes sociales. Aprovechamos para saludar de una forma muy especial a todos los estadounidenses que este 4 de julio celebraron su fiesta nacional. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con el tema político del día y continuaremos con el tema de conversación. El tema político del día es cosa de Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cumbre del Mercosur, que exhibió en el día de ayer en Argentina, en Puerto Iguazú, más exactamente, todas las tareas y los frenos que llevan a que el bloque comercial no tenga la potencia que podría tener. Y es que, en palabras del presidente uruguay, Luis Lacalle Pou, se considera que es otra cumbre más, una cumbre más, y que, según sus palabras, no son ellos los analistas de lo que pasa en el mundo, simplemente actores. No crean su propio futuro. Y es que el inmovilismo es lo que le preocupa, añadió el presidente de la calle, y se refirió a la reunión que propuso con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la cumbre de la CELAC el 17 y 18 de julio en Bruselas, a la que mal agrado mostró el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿podrá salir adelante una cumbre en la cual parece ser que hay dos bloques bien diferenciados entre la derecha y la izquierda, y en donde salieron a relucir temas tan candentes como la situación en Venezuela, en donde han inhabilitado a una candidata muy potente de poderle ganar a Nicolás Maduro, y con su nombre, María Corina Machado, y ya reconocida a nivel internacional? Y también nos preguntamos: ¿podrá realmente con esta cumbre Suramérica sacar adelante todas esas intenciones comerciales con Europa cuando se vienen negociando por más de 24 años? Tema político del día. Efectivamente, Adolfo, el reto de esta cumbre y la pregunta que nos hacemos, aparte de lo que ya Adolfo planteaba, es: ¿logrará esta cumbre destrabar ese proyecto de un tratado de libre comercio entre Sudamérica y la Unión Europea? Es importante tener en cuenta que ya hay tratados de libre comercio de la Unión Europea con algunos países de Sudamérica. Es el caso de Chile, Perú y Colombia. Ahora falta concretar el bloque Mercosur, que integran Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Hace parte también Chile, pero como quiera que ya Chile tiene un acuerdo con la Unión Europea, simplemente pues entenderían que sumarse los demás en un acuerdo diferente. Ese es el reto de esta cumbre que está avanzando en el día de hoy. Y vamos ahora con nuestro monólogo de actualidad y tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad y tema político del día. Decía Adolfo Jiménez del Río que la situación de Venezuela se ha colado en la cumbre del Mercosur y la Unión Europea. Y bien hacen, porque es importante que la comunidad internacional fije posición y sobre todo le reclame también a ciertos líderes de la región que vienen siendo compinches de Nicolás Maduro. Y es que de una forma vulgar, ¿sí?, rastrera y miserable, el dictador Nicolás Maduro inhabilitó a María Corina Machado, la esperanza no solamente de la oposición, sino del pueblo venezolano. Resulta que es la favorita de las elecciones internas que está celebrando la oposición para enfrentar en 2024 a Maduro o al candidato de Maduro. Todo parece indicar de que va a ser Maduro. Y no ha tenido otra idea que inhabilitar a María Corina Machado. Desempolvó una vieja sanción a María Corina por haber pedido una intervención en Venezuela. Haber pedido una intervención en Venezuela por allá en el año 2014 y creo que también en 2016. Es lógico que se pida una intervención en Venezuela. Hombre, ante una situación tan desesperante como la que viene atravesando el país, cualquiera lo haría. Pero una cosa es pedir y otra cosa llevar a cabo una acción. Tal vez allí uno podría decir, bueno, si cabe una sanción, si cabe cualquier decisión de la justicia, no, pero por pedir, yo puedo pedir que llueva hoy, ¿no? Puedo pedir al presidente de los Estados Unidos cualquier cosa, ¿no? Puedo pedir a quien quiera, puedo, en fin, por pedir, pedir está ligado a la opinión o al querer. Yo quiero que caiga un rayo en tal parte, yo quiero que el presidente de Brasil haga esto, pero eso no implica una responsabilidad. Pues este es el argumento que se ha sacado bajo la manga Nicolás Maduro. Esa es la forma de actuar. Y ahora vuelvo al tema de la comunidad internacional. Es importante que aquellos gobiernos de la región que han estado de alguna forma buscando lavar la cara a Nicolás Maduro, que ya tiene muchas sanciones de parte de la Unión Europea y también de los Estados Unidos, de la comunidad internacional, pues la tarea a la que se han dado Luis Ignacio Lula da Silva y sobre todo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es quitarle las sanciones a Maduro y por otra parte incorporarlo a todos los organismos internacionales, hacerlo pasar como que no ha ocurrido nada en Venezuela, detener la investigación que hay en la Corte Penal Internacional por las múltiples violaciones de derechos humanos en el país. Habría que hacer un llamado a la atención a Luis Ignacio Lula da Silva, aprovechando que está en esa cumbre de la Unión Europea con Mercosur, y reclamarle por ese papel ahora en la región, que en lugar de defender la democracia, defiende al dictador Nicolás Maduro y los demás dictadores, porque no podemos olvidar a Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que acaba de hacer Maduro con María Corina Machado es exactamente lo que ya hizo Daniel Ortega en las pasadas elecciones en su país. Y en el caso de Cuba, ya prácticamente es un caso perdido, ¿no?, del que nos hemos olvidado desde hace 60 años, donde impera una dictadura. Entonces, es el momento de reclamarle a Luis Ignacio Lula da Silva que reconsidere lo que viene haciendo con Venezuela, que en lugar de defender a los venezolanos, defiende al dictador Maduro. Y